Ahora sí que lo puedo decir, que el camino está abierto. Poco sabes que cantar es lo que tú vives y con eso llenarlo concierto. Y es cierto que yo gano, pero eso solo lo sabe uno cuanto. Y es cierto que yo gano en la calle, pero no solo cuando canto. Me dicen tampoco ha sido para tanto, y otros me dicen ahora está en lo alto. Mientras tanto soy el único que ellos saben quién soy cuando estoy en el cuarto. Que ahora todo soy de la calle, pero de eso yo no estoy harto. Soy bueno, tranquilo, y mi puesto contigo yo lo reparto. Te mato por un mínimo rato, por eso no quiero chivato. Venganza en un frío plato, díselo, díselo, vato. Que te mato por un mínimo dato, por eso no quiero chivato. Venganza en un frío plato, vato. Y es lo bueno, y que me quiten de lo malo. Y es lo bueno, aunque me llame un pau palo. Es lo bueno, y es lo bueno. Es lo malo, y es lo malo. Es lo bueno, y es lo bueno. Es lo malo, y es lo malo. Es lo bueno, y es lo bueno, y que me quiten de lo malo. Es lo bueno, aunque me llame un pau palo. Es lo bueno, es lo bueno. Es lo malo, es lo malo. Es lo bueno, es lo bueno. Es lo malo, es lo malo.